Hace la corta, morocho, dale, que está dando vuelta hace rato. Ya me quemaste el bocho y encima ahora pasé con ese gato. No sé, no sé, no sé, no sé qué vas a hacer. Imaginándote en mi cama, dando piel a piel. Te la vas a perder, después ya vas a ver. Soy la cara más bonita que vas a tener. Te quedo solo un chance más. Me boludiste en ocho meses. Te quedo un chance más. Entre no va a pasar dos veces, amor. Se nota kilómetros, ese amor platónico. Que sentí conmigo, pero te haces el diabólico. No, mi amor, conmigo no, yo no soy del montón. Si no me voy con otro, con tu amigo el loco. Y te hago una amarre de verdad. Si no me voy con otro mientras te provoco, en todos tus sueños voy a estar. Paso por tu casa, vos te asomas al balcón. Te tiro un besito. Imaginándote en mi cama.